hoy que alcanzo la penumbra de mi dolor, como anhelo la luz de tu mirar. Mis días solo son para soñarte, te extraño. Y aunque trate de reprimir toda esta pasión que llevo acá dentro en el corazón, es imposible, es como el sol. Aunque no lo veas, está. Y tú eras mi sol de dorados cabellos. Éramos como dos neuronas cuya sinapsis se producía acá, en el corazón. Desde que te fuiste, escribo tu nombre en todas partes. Y hay veces en las que me sorprende la madrugada todo mojado pensando en ti. Por eso, hoy acá, en esta soledad tan cruel, donde manda tu recuerdo, hay algo que yo a vos te quiero pedir. ¡Volvé, Roberto! Y ahora abajo voy yo. Abajo voy yo. ¡Volvé, Roberto! Fútbol de primera, no es lo mismo sin vos. La pelota no dobla. ¡Volvé, Roberto! Y traelo a José. Y ahora abajo voy yo. Le damos rosca a los tres. ¡Qué guitarra! Y ahora ya no me importa que la girada piense cosas absurdas. Hoy yo quiero confesar que tiro piedras con la zurda. Y es la vida que me enseña, es ella la que me educa. Por favor, volvé, Roberto, y haceme upa. Volvé, Roberto, que ahora abajo voy yo. Abajo voy yo. Como anhelo la luz de tu mirar. Mis días solo son para soñarte. Como te extraño, Roberto, tráete el poxipol y cerra lo que dejaste abierto. Volvé, Roberto, y ahora abajo voy yo. Volvé, Roberto, fútbol de primera, no es lo mismo sin vos. Volvé, Roberto, y ahora abajo voy yo. Roberto, yo con vos casi nunca me aburro. ¿Será que tenés la virtud que tiene el burro? Por eso te pido, Robert, que me vengas a buscar y que me ates de pies y manos y empecemos a gozar. Volvé, Roberto.